Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got the feeling so free. We're gonna celebrate and dance so free. One more time. Seguimos en el encendedor radio escuchando Daft Punk, también con video animado. Y bueno, por ahí es también, viste que los videos a veces bajan y suben la música de acuerdo al, a lo visual, sí, ¿no? Sí, recuerdo que era como una animación y que era una nave. La verdad que creo que por eso tiene esos efectos también en el sonido que baja y sube. Y bueno, estamos escuchando esta música que va acompañada siempre de un video musical a causa de, bueno, de una serie de reseñas que está organizando nuestro invitado de hoy, Cufa Mastandrea. Las está organizando ahí por Facebook, pero bueno, supongo que será una de las muchas prácticas alternativas para desarrollar en esta pandemia, porque bueno, tiene una más que importante trayectoria como artista plástico. ¿Lo tenemos en línea por ahí? Hola Cufa, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás? Bien, dentro de todo lo que se puede estar, bien, con actividades y tratando de estar activo. Sabés que, bueno, estuviste siendo un poco musicalizador del programa. Porque vi ahí en el Facebook que estuviste, bueno, durante esta cuarentena subiendo videos animados. Antes estuvimos hablando con Franco Navarro, también artista visual, artista plástico, bueno, artista, así como vos, que estás ahí, bueno, en Concepción del Uruguay. Y bueno, contame que, cómo te encuentras, cómo te encontrás hoy. Bueno, esa selección que estoy haciendo de videos como para pasar el tiempo también y para mantener despierto y poder compartir cosas que me gustan a mí y por ahí armar encuentros y debates a partir de eso. Ahí va. ¿Cómo te cambiaron los tiempos del cotidiano, el tiempo que le dedicas al arte a partir de la pandemia? Y por lo general, más que un lugar, pinturas y tiempo. Así que bueno, el tiempo se hizo, ¿no? Se puede pintar mejor. Pero bueno, nos falta una gran parte importante que me parece que para todos los artistas es, que es la noche. Y la recreación. aparte, bueno, yo trabajo bastante con bandas de música y bueno, esa parte hubo que encontrar como otra, estar activos y poder hacer cosas, y por eso también sale un poco de poder hacer videoclip a las bandas y encontrar el huequito donde acomodarse y poder seguir estando activo, como decía antes. Te encontramos ahí en Instagram, cufa.mastandrea. Bueno, ¿y dónde más por ahí estás moviéndome, vendiendo tus cuadros ahí por algún lado? Sí, son las dos redes que más uso, Instagram y Facebook. Como que hay diferentes, pero no sé ninguno de los dos, entonces me mantengo las dos atentos y de compartir lo mismo en las dos, a veces es diferente, pero bueno, como nada más que me parece que es más global, que te haces amigos de gente de otros lados y eso está bueno, poder charlar de tuyo y de su opinión. Ahí va, por momento se corta, fíjate si, no sé, si te estás moviendo o si es el tema... O la señal, quizás alguna tormenta solar. Sí, sí, electromagnética, electromagnética. Porque estamos en esta zona justo en este momento. Nada, mentira. ¿Se escucha mejor? Ahí va. Y escúchame, bueno, ahí estuve. A mí me gusta mucho Concepcionero, uno de tus últimos cuadros. Después tenés La Bañista en Llamas, ¿no? Creo que se llama así. ¿Cuál? ¿La Bañista? Sí. No, La Bañista solo. Ah, La Bañista. Las Llamas. Salieron después de que ya lo había pensado el cuadro. Ajá. Fue justo en la época donde se prendió fuego todo el Delta y bueno, llegó hasta acá el fuego, hubo incendios acá en esta zona también. Entonces bueno, esa tristeza de lo que estaba viendo, de lo que estaba pasando, se me prendió fuego el cuadro también. Ahí va. ¿Y qué influencias estás, bueno, manejando por estos días pictóricas, ¿no? De lo que haces. Y viste cómo se arma la memoria RAM de uno. Va viendo de todo y va guardando, almacenando, hasta que surge el momento donde decís, ah, para esta idea puedo usar esta cosa. Entonces ahí es una influencia que es productiva, ¿no? Es que estoy mirando todo el tiempo a ver, y de ahí, a partir de ahí, producir. Son cosas que van guardadas, qué sé yo, ahora en este momento, no se me ocurre que estoy mirando mucho, pero no. Influencias pictóricas y los grandes, siempre los grandes, hay que mirar a los maestros y copiarlos en buena medida, ¿no? Como de buena intención, como para aprender, y pero después destrozarlos también. Está bien. Siempre hay que entrar para salir. Y sí. Irse un poquito lejos para poder volver. ¿Y cómo se maneja o cómo viene allá en Concepción? Bueno, si hay alguna movida o cómo es todo virtual en lo que es cultura, ¿no? O planchó. Y estamos tomando... Yo creo que es una época para producir, para estudiar y estar cerca de los amigos por el medio que se pueda, ¿viste? Tratar de soportarnos unos a otros. Después culturalmente no hay gran actividad, no pasa más que por ahí lo que salga del municipio, alguna muestra virtual, alguna, pero después todos los espacios están cerrados, esperando alguna resolución, alguna mano de algún lado para ver qué se puede hacer. Igual yo ahora no estoy trabajando con ningún lugar en particular, así que estoy medio alejado de todo eso. Es por lo que veo en los diarios y los que escucho y veo a los amigos que hacen. Cada uno está muy, muy separado, estamos muy separados acá. Siempre faltó un lugar como hay allá en Colón, que cuando tuve la oportunidad de trabajar seguido allá y hacerme de muchos amigos, hay como siempre faltó un lugar que nuclee toda la movida cultural. Sí, sí, seguimos en búsqueda. Sí. Acá, bueno, cuando por ahí venías y demás, han caído algunos bastiones, han caído. Lamentablemente muchos locales y lugares han sido cerrados antes de este suceso de la pandemia. Pero bueno, sí, siempre hay que presentar lucha y buscar los espacios, ¿no? para ejercer alguna resistencia. ¿Estás haciendo algún proyecto colaborativo, Cufa? ¿O simplemente trabajando en tu casa? No, estoy trabajando en casa, pero sí, siempre atento a las propuestas que salgan, viste que yo soy de embalarme muy rápido con proyectos y me gusta embarcarme en nuevos desafíos y eso. Ahora esta semana es de murales, han salido dos murales, así que estamos metiéndole murales ahí con un amigo. Bien. La semana que viene se verá. Es como muy así también, viste, salen cosas nuevas, se hacen y después se verá. Sí, desde Hay luego. Un proyecto a largo plazo. No, no, más vale. Siempre la agenda la tienen los poderosos. Uno simplemente es un superviviente y trata de darle lo que pueda, cuando sea. Así que, bueno, qué bueno que estén saliendo murales. ¿Estás haciendo algo de animación, puede ser, o...? No, por ahora no. Por ahora no. Estuve en un principio, sí, de la pandemia hubo como un par de bandas de Capital y de acá de Concepción que pidieron, viste, esa necesidad de mostrarse por YouTube, por hacer video y hacer video de todo. Entonces, bueno, ahí sí salió un poco más el tema de la animación. Y bueno, y no, después ya me metí directamente en la pintura y no quería saber nada con la animación. Y vinieron un par y le dije que no en otro momento, y ahora... ahora lo fui a buscar yo a ver si quieren hacer algo, ¿viste? Es así como desesperado, pero bueno. Sí, esa es la necesidad de también encontrarnos, a ver, y charlar y ver qué pasa. Falta, es necesario el compartir, ¿no? Porque bueno, si no es un poco... No hay crecimiento. No hay crecimiento, sí. Bueno, Cufa, ¿sabés que entre bueno, una de las cosas que vamos a escuchar luego de terminar la charla es algún ente, ¿no? Algún ente que... Mira, que donde estuviste conectados, contame cómo te conectaste con esta banda. Y bueno, son unos chicos que... maravillosos, bueno, ahora están medios... diseminados por el país, algunas están en Córdoba, así que bueno, si nos están escuchando, un abrazo grande. Y que hacen música de acá, mezclada con mucha psicodelia. Entonces me gustó el proyecto, les llevo una propuesta estilística y gustó, y ellos me llamaron siempre para que le hagan cualquier tipo de imagen, desde el logo, el disco, los dos discos que tienen. Uno ya salió, el otro está por salir, lo están presentando de a poquito. Le hice el arte de tapa. Y bueno, y después las visuales arriba del escenario siempre son bien... le gusta mucho a la gente, viste, el tema de la psicodelia con esta música, con la guitarra de Totito. Es un viaje. Me gusta mucho la música y bueno, son esos, viste, cuando llegas acá a la provincia de Entre Ríos, está bueno hacerse de amigos que tengan ganas de hacer cosas y poder mostrar lo que uno trae para poderse enseñárselo a los demás. Como es fácil la cosa, es simple, es el objetivo mío. Y bueno, con algún ente, por suerte, siempre se desarrolló de manera muy, muy fluida y divertida. Muy bien, Cufa, siempre haciendo. Bueno, acá has hecho algún mural que por ahí mañana o cuando saquemos algún extracto del programa lo podemos ver ahí en el Instagram. Y si no, bueno, en tu página ahí está bastante llena de cosas. Sí. El mural más importante que hice en Colón es el de Cómplice de Algo. Ahí, a los amigos que cuando llegué sin trabajo, sin nada, ahí pude desarrollar y trabajar y estar, conocer gente. Los vínculos que hoy tengo los conocí ahí, así que uno de los mejores recuerdos es ahí en Colón. Así es, y queda, bueno, en el recuerdo y en alguna foto, ¿no? Porque ese mural, bueno, es una pared beige ahora, lamentablemente. Bueno, Cufa. Bueno, pero es así el mural, es efímero. Es así. Viene otro, exacto. Te lo tapa, viene el anti-graffiti, te lo tapa, viene... Siempre pasa eso. Y sí, hay que aceptar. Sí, lo importante es el momento en que se hizo y que se pudo compartir, me parece, ¿no? Así como es una puerta, sí, que sí, se abre a conectarse con mucha gente. Aparte, si no es el vecino que te lo pinta, es el sol que te lo hace pedazos. Tampoco... La vida del mural es corta, rápida, pero efectiva. Cufa Mastrandrea en El Encendedor. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, un abrazo grande para ustedes también. Saludos, Cufa, gracias por estar. Muchas gracias. Gracias por llamar, invitarme. Nos vemos, hasta luego. Un gran abrazo. Y ahora vamos a escuchar... ¿Algún ente? ¿La cumbia de la luna llena? Así es, así es. Yo te veo llegar.